Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Es muy grato estar con ustedes nuevamente en esta audición. Con ustedes el pastor Joel Sandoval y que les habla Raúl Medina. ¿Cómo está, hermano Raúl? Queridos amigos, un gusto poder saludarles aquí en Diálogo Bíblico. Vamos a ver un tema que está relacionado con el gran tema que estamos tratando durante esta semana: cómo consideraban la Biblia Jesús y los apóstoles. Y en esta oportunidad vamos a ver Jesús y toda la Escritura. Cuando hablamos de Jesús y toda la Escritura, nos vamos a referir al Antiguo Testamento, porque Jesús, mientras estuvo en la tierra, ¿verdad?, eso es lo que había. Todavía no se escribía el Nuevo Testamento. Pero ¿qué dicen ahora? ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Interesante eso, porque aquí se empieza a reafirmar cómo consideraba Jesús las Escrituras, toda la Escritura. Dice aquí en Lucas 24:13, dice: "He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido". Ellos iban tan preocupados. Este es el camino de Emaús, ¿no es cierto? Dos discípulos, que incluso aparece el nombre de uno por allí. Iban camino preocupados. Dice que hablaban de todas aquellas cosas que habían acontecido. Yo estoy pensando que estos estaban cuando Jesús habló acerca de su situación, de su calvario, de su resurrección. ¿Qué pasa aquí en este camino de Emaús? ¿Qué habla? Yo, pastor, un paréntesis, ¿cómo me habría gustado el discurso ese que les dijo, haberlo tenido escrito, el discurso que Dios les dio, ese, comenzando desde? ¿Qué le parece a usted? Tiene una expresión maravillosa. A mí no me hubiese gustado. Ah, sí. Por haber estado en una situación de tenerlo ahí mismo y no haberlo visto, ¿no? Exactamente. Pero obviamente se entiende, haber conocido ese discurso maestro del Señor. Este es un pasaje realmente extraordinario y teológicamente que comprime todo lo que tal vez esta lección de toda esta semana está tratando. Cuando vamos al verso 25, dice entonces: "Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho". Jesús aquí está trayendo algo que para ellos era muy común, era propio del pueblo judío, que eran las profecías mesiánicas. Entonces aquí Jesús agrega una palabra que es todo, ¿no? Todo lo que los profetas han dicho. Ustedes, en otras palabras, le está diciendo, se han quedado solo con algunas cosas, con la profecía mesiánica gloriosa, que claro, vendría, ¿no?, a sentarse en el trono de David, etcétera, pero no el Mesías sufriente. Después dice y ratifica el verso 26 diciendo: "¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entregara en su gloria?". Yo me imagino que el Señor aquí después argumentaba, ¿no?, y decía: "Tal como dijo Isaías". Y ahí encontramos nosotros en el capítulo 53 la mayor y clara expresión del padecimiento de Cristo. Y ahí en ese contexto está este verso 27, dice: "Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían". Entonces, aquí nosotros encontramos que el hilo conductor, que el centro de la Biblia es Cristo Jesús, ¿no? Y aquí hay cosas bien interesantes, o al menos hay dos cosas muy importantes. Jesús aquí se presenta a través de las Escrituras como el Mesías, ¿no?, y como el Salvador, como el Mesías sufriente, como aquel que es objeto de la profecía, el centro de la Biblia, pero también como el Salvador. Entonces, tiene que haber sido un momento extraordinario, pero insisto en esto, ¿no? Jesús estuvo con todos los argumentos y no fue hasta que llegaron y compartieron la mesa que reconocieron al Señor. Tal vez muchas veces nosotros podemos tener toda la argumentación, pero nos falta ese encuentro con Cristo Jesús. Estaba pensando en la explicación, en la lectura del texto 25, del versículo 25-24, digo, ¿cómo no reaccionaron? ¿Eh? Le dice, entonces le dijo, oh insensatos y tardos, pero aún no reaccionaron. ¿Por qué no dijeron y por qué nos tratas así? Se nota que ellos comenzaron a ver en él palabras de autoridad, palabras que eran las palabras de Cristo, pero pareciera que su mente estaba tan embotada en los acontecimientos pasados que no vieron el acontecimiento maravilloso de la resurrección de Cristo y de que se abría esa puerta maravillosa de salvación, que se había cumplido el plan de salvación. Yo creo que a veces nos puede pasar igual, a veces nos podemos tratar quizá a unas personas con dureza para que entiendan, pero su corazón está encerrado en algunos conceptos que son muy, muy personales. Así es. Bueno, Jesús cuando dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, ellos automáticamente ahí debían, y lo decimos de una forma más coloquial, quedarse calladitos, ¿no? Porque una de las cosas que más valoraba el pueblo judío eran los escritos del Antiguo Testamento, los profetas, las profecías mesiánicas. Jesús lo confronta con aquellos que ellos más tenían. Es como, por ejemplo, si a nosotros, el pueblo del libro, nos dicen, pero ustedes no se han dado cuenta de lo que la Biblia dice, pero si es lo que más hacemos, fundamentarnos y estudiar las escrituras, la palabra de Dios, por lo tanto ahí capta, el interlocutor capta la atención, ¿por qué? Porque se está parando sobre una temática, sobre un terreno que en teoría para ellos era muy conocido, que eran los escritos proféticos. No sé cómo podríamos nosotros a veces entrar en un problema muy similar a esta situación que pasaron estos dos discípulos, porque la escritura dice que ellos iban, no sé a qué iban, la verdad es que siempre me he preguntado a qué iban ellos, porque cuando se descubrió Jesús, o lo descubrieron, ¿no es cierto? Cuando partió el pan, se les abrió su mente y se encontraron que él estaba Jesús con ellos, era el resucitado. Desapareció y ellos qué hicieron. Dice que volvieron. Y aquí viene una lección muy importante. Cuando nosotros abrimos la escritura y nos aparecen cosas tan maravillosas, yo creo que deberíamos volver y comunicar. O sea, Especifican. ir donde aquellos que están necesitando esta escritura tan maravillosa e ir y comunicarla y entregarla, pero de primera mano, porque ellos vivieron la experiencia. Ellos fueron los que vivieron. Lo vimos. Estuvo con nosotros. Nos habló. Y nos contó la historia de su venida, la historia antigua del Mesías y la historia ahora nueva del Mesías resucitado. Yo creo que Aquí esa es una de las formas más lindas de expresar el Evangelio. se conjuga dos cosas, hermano Raúl, que usted lo dice muy bien. Tener el conocimiento bíblico, pero también una experiencia real con Cristo. Y el resultado tiene que ser la testificación. No puede ser otro, en realidad, amables oyentes, les agradecemos su atención. Que la escritura toque su corazón y sea también un portador de esta maravillosa experiencia. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Que Dios les bendiga.